Desde Xalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síguenos en el 90.5 FM de tu radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Continúa con nuestra programación. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludamos con mucho gusto al iniciar esta semana en Voz Universitaria, en informativo de la Universidad Veracruzana. Los saludamos con mucho gusto a nuestro buen amigo Joel Bonilla, que está en la realización técnica, y Germán Martínez Aceves también nos saluda con mucho gusto en esta noche a 11 grados de temperatura aquí en el centro de Xalapa. Es el día número 30 del mes de enero, la noche número 30 del año 2017. Este mes casi se termina y por si extrañábamos el frío, pues llegó el frío aquí a esta región, a esta parte del estado también. Se calcula que por allá, por la madrugada, cuando menos aquí en la zona de Xalapa, esté a 9 grados aproximadamente. Por supuesto que en las zonas de Perote bajará mucho más la temperatura, 5, 4 grados, 3, 2, a veces llega a la zona de la Laguna del Chichica a menos 1 grado, ¿no? Así están las temperaturas frías, pero ya extrañábamos el invierno, estábamos con calores promedio de 25, 27 grados en la mayoría de los días en el mes de enero. Y además, pues este frío que está aquí con nosotros, aunque tuvo un poco de niebla en la madrugada, en la mañana, de todos modos es seco, ya no trae mucha agua, lo cual también nos demuestra pues de que estas temporadas, cuando menos se calcula que el 2017 sea un año seco para aquí, para la zona, cuando menos aquí de Veracruz. Bueno, estábamos escuchando a los Beatles, con eso iniciamos el día de hoy, porque justo un día como este, 30 de enero, pero de 1969, realizaron su último concierto. Los Beatles ya se encontraban con problemas internos y habían planeado hacer un concierto de manera especial que llamara mucho la atención. Habían pensado hacerlo en un hospital, en alguna calle, y de repente deciden hacerlo precisamente en el edificio donde grababan. y se van a la azotea y ahí tocan. Entonces es una sorpresa para todo el mundo ver a los Beatles tocando en la azotea del edificio donde grababan. Y pues ahí está parte de esta leyenda de los Beatles, que fue de hecho su última participación, su último concierto donde los cuatro estuvieron, esas canciones que tocaron en aquel momento en el edificio, en la azotea, que le llaman también el concierto en la terraza. Pues luego formaron parte del disco Let It Be, o Déjalo Ser. Y después también este mismo año, 1969, sería su última grabación con este mítico disco. También, bueno, todos los discos de los Beatles se convierten ya en un mito. Pero el último fue este de Abbey Road, precisamente donde van con esta imagen clásica, ¿no? Cruzando por la calle, van en fila india los Beatles, y pues se convierte en 1969. El año que pues es del que significa precisamente la separación de este grupo, que hizo fama, que hizo todo un momento es muy especial entre las juventudes en el siglo XX, y sigue siendo uno de los grupos favoritos de mucha gente. Los Beatles siguen vigentes aún en estos momentos. Bueno, pues ustedes saben, todos comentamos estas situaciones que nos toca vivir en estos tiempos con el gobierno de los Estados Unidos. Y el día de hoy la UNAM publicó un desplegado, hizo un llamamiento, en donde el rector Enrique Graue Wichers, directores de facultades, escuelas, institutos, centros, programas y coordinaciones de la UNAM, hicieron un llamado a superar la emergencia provocada por las medidas dictadas por Donald Trump mediante la unidad de los mexicanos, basada en la reflexión plural, la deliberación responsable y rigurosa de los problemas del país y la búsqueda de alternativas para fortalecer nuestras instituciones con el fin de reorientar su desarrollo. En esa declaración, que se llama La UNAM por México, los universitarios explican que es necesario tomar medidas que nos permitan superar los problemas que ya enfrentamos y que se agravarían con la cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la deportación de millones de mexicanos. Es el momento de construir un país más fuerte, reestructurar nuestro modelo económico y reorientarlo hacia el resto del mundo, no solo hacia Estados Unidos. Debemos crear las oportunidades que hasta ahora no hemos sido capaces de generar y que han forzado a tantos mexicanos a buscar mejores horizontes en el país vecino. Bueno, lo que está diciendo la UNAM es cambiemos de rumbo, no cambiemos de estructura social, política, económica, nada más, ¿no? Y eso sería pues algo muy bueno. En ese sentido, la unidad de los mexicanos debe ser el arma más importante para enfrentar esa coyuntura. Esperamos que el gobierno federal y el Congreso de la Unión sean consecuentes y tomen decisiones congruentes con el interés nacional y dignas de un país soberano. En ese momento se requieren acciones firmes, certeras y apegadas a los principios de política internacional, producto de nuestra historia. Debemos acercarnos más a los países hermanos de América Latina y del resto del mundo. Debemos unirnos a los amplios sectores de la sociedad estadounidense que están en desacuerdo con las acciones de su presidente. También es necesario que el país se prepare para acoger a aquellos estudiantes mexicanos que puedan verse obligados a salir de los Estados Unidos. Entonces dice la UNAM en este llamamiento, la UNAM por México: convocamos a los universitarios desde la más amplia gama de perspectivas disciplinarias que nos caracterizan, y a todos los mexicanos y a la comunidad internacional, a participar en un diálogo permanente para que se analicen las acciones que se requieren congruentes con el interés nacional y dignas de un país soberano, dice esta llamada de la UNAM por México, que firma el propio rector Enrique Graue Wichers el día de hoy. Pues sí, muy importante tener en cuenta eso, y sobre todo este punto que menciona, ¿no? Eso es necesario, muy necesario, tener otras formas de ver la vida, ¿no? Entonces, bueno, es lo que tenemos, es lo que dice la UNAM el día de hoy, y vamos con información que tenemos esta noche de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Derecho celebrarán el centenario de la Constitución. La Facultad de Letras forma a profesionistas críticos y reflexivos, afirma Guadalupe Flores al rendir su informe de labores. licenciatura en gestión intercultural para el desarrollo de la Universidad Veracruzana Intercultural Las Selvas, obtuvo acreditación nivel 1 por los comités institucionales para la evaluación de la educación superior. La Universidad Veracruzana y agremiados del CETSUB avanzan en proyecto de vivienda en Córdoba. YASUB va a celebrar 9 años. Y esa noche vamos a platicar con la doctora Inés Olivera Rodríguez desde la Ciudad de México. En un momento más estamos ya con ella en la línea. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Desde la Ciudad de México hacemos enlace con la doctora Inés Olivera Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Germán. Muchas gracias. ¿Cómo está el clima allá en la Ciudad de México? Aquí estamos con mucho frío. Frío, ¿eh? pero bien. Bien, qué bueno. Bueno, esta comunicación que tenemos es precisamente porque en unos días más estará por aquí dando un taller para la Universidad Veracruzana Intercultural. Exactamente, con otros compañeros de la Universidad Veracruzana Intercultural hemos propuesto llevar a cabo el taller de indicadores con enfoque intercultural, donde participarán también las otras universidades interculturales mexicanas. Así es, junto con otros compañeros se va a realizar este taller que va a durar 3 días, ¿no? Sí. Miércoles, jueves y viernes. Ajá. Tenemos miércoles y jueves el día jornada completa de trabajo y el viernes hasta mediodía. Así es que es ya esta semana, el día primero, 1 y 2 y 3 de febrero, ¿no? Aquí en Jalapa va a ser, ¿no? En Jalapa, en la Casa UBI, exactamente. Así es, bueno, esto es algo que regularmente, sobre todo en el trabajo de la UBI, no se acostumbra tener esta configuración de indicadores interculturales. ¿Cuál sería el objetivo de este taller? Pues mira, el tema es reflexionar de forma colectiva con estas otras universidades sobre el modelo de la Universidad Intercultural a partir de ya los más de 10 años de experiencia que tenemos en México, con el fin de avanzar en la construcción de un sistema de evaluación que nos permita identificar los avances pendientes de nuestro propio modelo, ¿no? A partir de la experiencia que mencionaban hace un momento, del resultado positivo de UBI Selvas con CIES y otras experiencias que ha habido, queremos también reflexionar sobre cómo incorporar al modelo elementos, indicadores que nos permitan visibilizar lo particular del trabajo importante que se realiza con el enfoque intercultural. Muy importante porque, pues, por desgracia, hay algunos sectores que desvalorizan este trabajo. Exactamente, no se conoce. Uh-huh. Y el mismo sistema, digamos, oficial, tiende a inclinarse por indicadores más bien y que homogenizan los procesos y no permiten visibilizar el trabajo tan importante y diferente que se hace en esas universidades. Justo en esta homogenización, y me imagino que esos parámetros pues no quedan justos para la Universidad Veracruzana Intercultural. Pues mira, yo creo que el ejemplo de lo que ha pasado ahora en UBC de las Selvas es muy importante. Ajá. Porque justamente podemos con esos indicadores, ¿no? Podemos, el trabajo que se hace es bueno y se puede visibilizar. El problema es más lo que no logramos mostrar con esos indicadores, todo el trabajo que se queda sin ser evidenciado, ¿no? Y que consideramos que es de lo más importante del modelo, ¿no? El trabajo con lenguas, el trabajo comunitario, la forma de la práctica docente, el perfil de nuestros docentes, todo eso se nos queda en el tintero en este ejercicio de la evaluación, ¿no? Cierto, porque de alguna manera la filosofía de las universidades interculturales es muy diferente a una universidad normal, llamarlo así. Exactamente, lo es, y ese es uno de los temas que va a ser más importante en este taller, ¿no? Porque queremos ir más allá de esta reflexión que tenemos en la UBI para compartirla con otras interculturales e intentar consensos que nos permitan movernos como modelo, como sistema más general en México. Sí, porque, bueno, no sé si estoy enterada, pero la semana pasada el Congreso Local de aquí de Veracruz justo se refirió al trabajo de la UBI y prácticamente decía como, pues, no funciona, desaparezcando. Es y en contraste con el resultado de la UBI, ¿no? Sí, de sí, UBI sí. Selvas. Es impresionante el desconocimiento. Sí. Eso es lo que más se encuentra, desconocimiento. Sí, eso es donde uno encuentra este divorcio de autoridades, Y ante ese divorcio, pues también existe evidentemente una falta de apoyo para los proyectos que valen la pena, ¿no? Completamente, sí, sí. Sí, el tema de las evaluaciones también pasa por un tema de recursos, ¿no? Sí, claro. Y se quiere luchar por recursos, pero justificando que son necesarios para nuestro modelo. Por eso es tan importante poder ver los indicadores que nos permitan ver cómo funcionamos. Así es. Y bueno, usted ha tenido una experiencia aquí muy importante, ya particularmente en la UBI, ¿no? Justo en Guasuntlán, ¿no? Sí, sí, tuve la oportunidad de acompañar a los compañeros de UBI Selvas, uh-huh. Y una riquísima experiencia, y a partir de eso alimentar nuestras reflexiones, porque justamente se trata de analizar nuestra práctica, ¿no? Y analizar también la evaluación. Lo que queremos hacer es poder proponer un modelo que parta de una reflexión práctica de lo que estamos haciendo, no que no parezca una crítica vacía, ¿no? Sino claro. Sabiendo lo que implica pasar por este proceso de evaluación. Sí, más que criticar viene también lo propositivo, ¿no? El qué hacer. Exactamente. Uh-huh. Bueno, aquí hay el tema de su tesis fue muy interesante en el 2013. Uh-huh. Me gusta mucho la pregunta, ¿desarrollo o bien vivir? Uh-huh. Y particularmente es con mujeres indígenas, ¿no? Sí. Ese trabajo también lo pude llevar a cabo en Selvas, con los compañeros de Guasuntlán, uh-huh. Unas compañeras egresadas de la primera generación de la UBI. Y justamente tiene vinculación con el tema ahora de la evaluación, ¿no? Porque en el fondo la pregunta es, ¿qué es lo que esperamos de la educación superior, de la universidad? ¿No? Tratando de mirar más allá de empleabilidad y de estos clásicos indicadores también que nos muestran para ver el valor de la universidad, y ver todo lo otro que genera el proceso educativo en las personas y en las comunidades, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Y además en zonas donde desgraciadamente está abandonado para un buen desarrollo general, que de por sí el país anda de cabeza, pues todavía en las zonas marginadas está peor, ¿no? Sí, y parte de lo que queremos y nos importa mucho ver también es que son universidades que están en zonas, están, digamos, aportando a la ampliación de la escolaridad, están en zonas donde no había oferta educativa, pero no es solo llegar a esas zonas, es llegar con un modelo particular, y claro. Eso es lo que queremos defender y construir. Y que tampoco, digamos, son pequeños enclaves aislados, sino que lo que buscan es una relación con otras instituciones, ¿no? Por supuesto, sí. En la UBI se tiene la gran ventaja también de ser parte de la UBE y poder articular con otras instancias de la universidad, ¿no? Eso se vive como una riqueza, evidentemente. Sí, claro, además estos indicadores de evaluación pues tienen mucho que ver con la formación de los estudiantes mismos, que ha costado trabajo hacerlo precisamente en la UBI, uh-huh. Que se mantengan y que continúen con sus carreras, ¿no? Exacto, y ahí ver cómo es que se ha logrado es lo que queremos evidenciar, ¿no? Efectivamente. ¿Qué es lo que ha implicado ese resultado positivo? Pues ha tenido acciones concretas de acompañamiento diferente, ¿no? De pensar en instituciones más pequeñas también, por ejemplo, que permitan la personalización, el conocimiento de los estudiantes, otro tipo de relaciones también son importantes. Ah, una experiencia muy importante. Pues muchas gracias, pues, doctora Inés Olivera Rodríguez, gracias por comunicarse desde la Ciudad de México. Muchas gracias, Germán, muchas gracias por poder compartir lo que vamos a trabajar esta semana. No, con mucho gusto, además la UBI es uno de nuestros proyectos favoritos, por lo menos aquí en este espacio, ¿no? Por supuesto, qué bueno. Una pregunta, ¿en qué estás trabajando actualmente? Pues yo estoy haciendo el doctorado en la UNAM, en el programa Antropología, ajá. Justamente discutiendo el tema de aseguramiento de la calidad, de evaluación y un proyecto intercultural. Ah, perfecto. Sí. Muy bien. Entonces aquí estará a partir del miércoles, ¿no? Sí, por supuesto. 1, 2 y 3 de febrero, aquí va a ser en la Casa UBI, que se encuentra aquí en Zempoala. Exactamente. La calle Zempoala número 9, fraccionamiento Los Ángeles. Exactamente, que son las oficinas de la Universidad Veracruzana Intercultural. Y vemos que van a participar Chantal Menseguer, Gunter Dietz, Juanita Santés y Rocío Acevedo, Verónica Moreno. Uh-huh. Sí, somos del equipo organizando el evento y esperando a todos los compañeros de las otras interculturales. Exactamente. Muy bien, esto es especialmente para las UBIs, ¿no? Sí, para las interculturales. Exacto. Perfecto. Vamos a tener la participación de 10 de las 11 universidades interculturales. Ajá, ajá. Solo los compañeros de Chiapas no nos podrán acompañar ahora, pero nos han manifestado su interés en acompañar el proceso con nosotros también. Ajá. Y además, pues nos da mucho gusto que aquí la Universidad Veracruzana es la única institución de educación superior que tiene universidad intercultural. Sí, es la particularidad de la UBI, exactamente, a diferencia de las otras universidades interculturales. Así es. Pues muchas gracias Inés Olivera Rodríguez por comunicarse una vez más de la Ciudad de México, lo vamos a agradecer, y pues que tenga buena noche. Buenas noches, muchísimas gracias, Germán. Gracias, hasta luego. Adiós. Qué gusto poder compartir esas experiencias, porque sí, efectivamente, es muy importante hacer estas evaluaciones, que es lo que tiene que hacer toda cualquier programa de nuestra universidad, ser evaluado, sobre todo para buscar mejoría al respecto. Y pues ojalá todo este tipo de información le llegue al Congreso local, porque volvemos a insistir, ¿no? Estamos realmente asombrados esta falta de información que tiene en el Congreso local sobre la Universidad Veracruzana Intercultural, que la critican de manera acre, ¿no? Muy fuerte. Cuando, bueno, obviamente uno está expuesto a la evaluación, a la crítica, pero sobre todo cuando existen estos proyectos como la Universidad Veracruzana Intercultural, pues yo creo que independientemente de que lo vean para bien o para mal, pero tendría que ser un apoyo para fortalecer estos proyectos y obviamente mejorarlos, ¿no? Entonces es interesante esta reunión que habrá en la UBI el próximo miércoles 1 de febrero, 1, 2 y 3 de febrero van a estar hablando ahí sobre esto que llaman precisamente los indicadores interculturales, y es un taller especializado. Bueno, hablando de celebraciones también, pues como lo hemos venido diciendo a lo largo de este informativo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917, es la norma fundamental establecida para regir jurídicamente al país, y a unos días de celebrar su primer centenario, la Universidad Veracruzana prepara diversos eventos para el análisis del importante documento. José Lorenzo Álvarez Montero, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, dio a conocer que a partir de mañana, a las 10 de la mañana, se va a inaugurar el seminario Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, Eso será en el Auditorio Silvestre Moreno Cora del Palacio de Gobierno, en donde se espera la presencia de autoridades gubernamentales, universitarias y municipales. Como parte de este seminario, el 1 de febrero a las 6 de la tarde, en el Auditorio del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el investigador Arnaldo Platas Martínez va a ofrecer una conferencia sobre la Constitución Política y las entidades federativas, para luego dar paso a una mesa redonda en la que intervendrán especialistas en el tema. Para el próximo jueves 2 de febrero, también a las 6 de la tarde, en el Aula Magna Guillermo Ortiz Mayagoitia de la Facultad de Derecho, José Lorenzo Álvarez disertará sobre las reformas a la Constitución, de manera particular en las relativas a los derechos humanos. Posteriormente tendrá lugar una mesa redonda con la que se clausurará el seminario. A estos eventos, la Universidad Veracruzana agrega el foro académico 100 años de la Constitución de 1917, diálogos interdisciplinarios, que se va a efectuar los días 8 y 9 de febrero. Esto será en la USB Jalapa. Este foro es impulsado por el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Pues son temas realmente muy importantes, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que llega a 100 años, y vaya que es un buen momento para discutir, para debatir, para analizar y proponer sobre nuestra Constitución, que está cumpliendo o va a cumplir ya 100 años. Son las 20 horas con 24 minutos. Continuamos con la información, y ahora tenemos esta información desde Huazuntlán, Veracruz, donde está una de las sedes de la Universidad Veracruzana Intercultural. Esta es la sede de las selvas, que como decíamos hace un momento, obtuvo la acreditación nivel 1 del programa educativo de la licenciatura en gestión intercultural para el desarrollo, por parte de los comités institucionales para la evaluación de educación superior, con vigencia de diciembre de 2016 a enero de 2022, lo cual nos da mucho gusto que los comités de evaluación de educación superior tengan buenas calificaciones para la UBI, las selvas, la sede de las selvas, es la primera que se logra precisamente. Y como comentábamos hace un momento con la doctora Inés Olivera Rodríguez, esos indicadores, por supuesto que ayudan mucho para el desarrollo y el fortalecimiento de las UBIs. Areli Castilla Chu, coordinadora de la Universidad Veracruzana Intercultural Las Selvas, explicó que los evaluadores de los comités institucionales para la evaluación de educación superior visitaron la sede intercultural en septiembre de 2016. Aime López González, que es la coordinadora del comité de acreditación de la UBI Las Selvas, explicó que el proceso inició en el año 2009 con trabajo de autoevaluación, donde se analizaron todas las áreas de la Universidad Veracruzana Intercultural en los aspectos académico, infraestructura y plan de estudios, y se generaron 10 carpetas presentadas a los evaluadores. Durante el proceso de evaluación, los representantes de estos comités institucionales para la evaluación de educación superior entrevistaron a toda la planta académica, incluyendo 20 egresados, 15 estudiantes y empleadores, entre ellos a la directora del Hospital de Tonalapan, al director del Centro de Salud de Mecayapan, el coordinador de Medicina Tradicional de la Secretaría de Salud Estatal, el responsable de Culturas Populares, el representante del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos, el representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del municipio de Xochiapan. O sea, estos comités no solamente evalúan a la planta académica y a los alumnos y cómo está el plantel en general, sino también a las instituciones con las cuales tiene relación, en este caso particular, la UBI y las Selvas. Otro de los ejercicios de la evaluación fue la revisión de la trayectoria de cada docente y su planeación didáctica, así como la infraestructura. Agregó que se contó con el total apoyo de Chantal Menseguer Galván, directora general de la Universidad Veracruzana Intercultural, quien participó durante todo el proceso de la acreditación. La Universidad Veracruzana Intercultural Las Selvas es la primera sede en realizar el ejercicio de evaluación y, por tanto, en obtener el nivel número 1. O sea, eso es algo muy importante, histórico además, ¿no? Es la primera sede en realizar el ejercicio de evaluación. La Universidad Veracruzana Intercultural Las Selvas atiende 9 de las 14 diversidades lingüísticas que existen en el estado, entre ellas el chinanteco, el zoque, el papoluca, el náhuatl en sus diferentes variantes y también el mazateco. Erika Fuentes Roque, docente de la Universidad Veracruzana Intercultural, señaló que al ser una universidad acreditada, permite mostrar a la sociedad que somos un programa no solo intercultural, sino que respondemos a las demandas sociales de educación superior de calidad. Sobre todo significa que podemos tener mayores posibilidades de acceder a estos recursos, dice Erika Fuentes Roque. Por su parte, también el maestro López González expresó que cuando se piensa en un programa educativo en un área rural, no se le asocia con calidad. Sin embargo, la Universidad Veracruzana pone lo mejor de sus docentes, de sus recursos y de su infraestructura para atender las necesidades formativas en zonas rurales. Como proyecto también, la Universidad Veracruzana Intercultural Las Selvas contempla ofrecer la licenciatura en Derecho con enfoque del pluralismo jurídico. Esa licenciatura, por cierto, fue aprobada en el pasado Consejo Universitario y es fundamental la licenciatura en Derecho con enfoque en pluralismo jurídico, porque ya los compañeros de la UBI nos han comentado aquí, y es una parte de las realidades tristes de este país, que los grupos indígenas, las zonas indígenas, de repente son acusados o se meten en algo, como puede pasar en cualquier desarrollo de la vida, hay conflictos, pero no hablan el español. Entonces, eso provoca que existe un abuso judicial sobre los grupos indígenas, sobre algún indígena que haya caído en ese tipo de problemas. Incluso muchas de las veces son inocentes. Sin embargo, como no hay un traductor que los esté defendiendo, pues obviamente algunas autoridades abusan de ellos. Por eso es importantísima esta licenciatura en Derecho con enfoque de pluralismo jurídico, que pronto se hará en la Universidad Veracruzana Intercultural Las Selvas. Son las 20 horas con 29 minutos. Voz Universitaria de la Región Orizaba, Córdoba. En seguimiento al proyecto de vivienda para miembros del Sindicato Estatal de Trabajadores al servicio de la Universidad Veracruzana, se llevó a cabo una reunión de trabajo con la finalidad de comenzar a planificar las viviendas de acuerdo con las necesidades particulares de cada empleado. Beatriz Rodríguez Villafuerte, vicerectora de la Región Orizaba, Córdoba, recordó que la universidad, congruente con su responsabilidad social, desde el año pasado se dio a la tarea de gestionar las acciones pertinentes para dar respuesta a una de las necesidades más sentidas de los integrantes del CETSUB, como es la adquisición de una vivienda. Con la suma de esfuerzos, nos comprometimos como universidad con ustedes y hemos trabajado para cumplir con ese acuerdo, y para que esto funcione requerimos la participación proactiva de cada uno de ustedes. Nosotros nos estamos encargando del diseño con apoyo de la Facultad de Arquitectura, el acompañamiento y asesoría en los procesos a través de Pobladores, Asociación Civil, la Dirección General de Recursos Humanos, pero la participación de todos es fundamental, dijo la vicerrectora. Por su parte, Violeta Georgina Abreu González, la Dirección General de Recursos Humanos, precisó que el proceso de selección de beneficiados fue realizado por el mismo CETSUB. Además, los exhortó a asistir a las próximas sesiones, pues en ellas se diseñará el proyecto en coordinación con la Facultad de Arquitectura y Pobladores Asociación Civil. Derivado de lo anterior, en esta ocasión se expusieron, mediante diversas dinámicas de trabajo, las características deseadas para cada vivienda, así como los requerimientos colectivos que se deben tener presentes, como la gestión para la instalación de servicios básicos. Para finalizar, los asistentes acordaron una serie de actividades a seguir con base en un programa propuesto que coadyuvará a finalizar de manera exitosa las diversas etapas del proyecto de vivienda. Eso realmente nos llama mucho la atención. Fue un terreno que se donó precisamente allá en Córdoba, y entonces los compañeros del CETSUB pues van a tener vivienda, pero están participando para que esta unidad donde van a vivir tenga varios elementos que tengan que ver con el desarrollo sustentable. Esperemos que sea un buen ejemplo, ¿no? Un buen modelo a seguir para construcciones, tanto que hasta Joel se quiere ir para allá, ¿no? no se va para allá, pero bueno, que es una buena oportunidad para los compañeros del CETSUB allá en la zona de Córdoba, y esperemos que el proyecto prospere y vaya muy bien. Además, tiene un buen apoyo, una buena asesoría a través de Pobladores Asociación Civil, donde hay gente experimentada, como Guillermo Rodríguez, por ejemplo, que tiene, además de buenas ideas, pues un concepto muy diferente para poder hacer justo espacios necesarios para el buen vivir. Son las 20 horas con 33 minutos. Para tener en cuenta. Bueno, de repente son momentos de informes, de evaluaciones, y ahora es el caso particular de la Facultad de Letras, donde Guadalupe Flores Grajales, directora de la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana, presentó su tercer informe de labores correspondiente al periodo enero-diciembre 2016, con base en las cuatro dimensiones transversales, que es parte pues de este proyecto, de este informe. Uno es la descentralización, la responsabilidad social, la internacionalización y la sustentabilidad, propuestas en el Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017. Caray, cómo pasa el tiempo, es rapidísimo. Se fueron ya 3 años, ya casi 4 años de que inició esta administración. Y bueno, Guadalupe Flores Grajales hace su informe en la Facultad de Letras. A lo largo de 10 puntos, la maestra Guadalupe Flores expuso en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades las acciones emprendidas durante el periodo mencionado. En el primero, que trata de innovación académica con calidad, destacó que en este año la Facultad de Letras celebra 6 décadas de formar profesionales capaces de afrontar las necesidades sociales y económicas de su tiempo, y reafirmó el compromiso de formar recursos humanos críticos, reflexivos, transformadores de su entorno con un enfoque humanista. Cumple ya 60 años la Facultad de Letras, junto con la editorial de la Universidad Veracruzana, que también cumple ya a partir del mes de febrero 60 años de existencia. Además, Guadalupe Flores reportó que la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas contó con una matrícula de 258 estudiantes y que el 14 de diciembre de 2016 recibió el documento oficial de su acreditación como programa de calidad con vigencia de 2015 al 2020. Eso fue expedido por el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades. En los puntos dedicados en este informe a la planta académica con calidad, atracción y retención de estudiantes de calidad e investigación de calidad socialmente pertinente, Guadalupe Flores resaltó diversas estrategias de consolidación de proyectos ante la crisis financiera, como el apoyo a la movilidad nacional e internacional de estudiantes y profesores, los programas de seguimiento y continuidad, y los seminarios de apoyo a la titulación ofrecidos a generaciones con diferente plan de estudios. En cuanto a la presencia del entorno con pertinencia a impacto social, el reconocimiento e impacto de la Universidad Veracruzana en la sociedad y el fortalecimiento de la vinculación con el medio, Guadalupe Flores recalcó la importancia de promover relaciones con y entre los egresados de la Facultad de Letras, el impulso a los programas de educación continua, el apoyo a iniciativas como el Cuerpo de Edición Integrado por Estudiantes de la Licenciatura, la creación de espacios culturales como la Galería Peatonal César Rodríguez Chicharro y la participación en la Expo Orienta UV 2016, entre otros. En relación con el respeto a la equidad de género y la interculturalidad, Guadalupe Flores recordó el éxito que tuvieron diversos eventos organizados por la Facultad de Letras, como el primer Congreso Internacional de Estudios de Género y de Teoría Queer, y el tercer Festival de la Palabra, entre otras actividades. Por último, dijo Guadalupe Flores, en el tema de sostenibilidad financiera y en el de optimización de la infraestructura física y equipamiento con eficiencia y eficacia, abordó ahí las estrategias desarrolladas en pro de la obtención de recursos mediante proyectos autofinanciables y reconoció la aportación sindical de compra de materiales en beneficio de los estudiantes. Guadalupe Flores Grajales finalizó su informe compartiendo los planes de seguimiento de líneas de trabajo actuales, así como la meta de reivindicar la importancia de las humanidades en la actualidad para la generación de conocimientos. También presentó los resultados de una convocatoria dirigida a los estudiantes para diseñar el logo conmemorativo del 60 aniversario de la Facultad de Letras, propuesta que fue ganada por Samantha Gómez García, quien elaboró este logotipo de los 60 años de la Facultad de Letras. En este evento del informe de Guadalupe Flores Grajales, estuvieron representantes alumnos, jefe de grupo, profesores y miembros de la Junta Académica de la misma entidad, es decir, de la Facultad de Letras, además de Itzel González Lira, secretaria de la Facultad, y de José Luis Martínez Suárez, director general del Área Académica de Humanidades. Son las 20 horas con 38 minutos. Años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a punto de cumplir el próximo domingo, justo cuando una gran parte de aquellos que dicen que ahora son super mexicanos van a estar prendidos del televisor viendo el Super Bowl. Bueno, recuerden también que el 5 de febrero es el día que se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A lo largo de las emisiones de Voz Universitaria estamos leyendo los 136 artículos que la componen. Y hoy corresponde al artículo número 17. Esto dice el artículo 17 de nuestra Carta Magna. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que serán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Fíjense qué puntos hay cuando de repente sucede que no se da así. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá la supervisión judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. La Federación, los Estados y el Distrito Federal, o Ciudad de México ahora, garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que corresponden a los agentes del Ministerio Público. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Fíjense, es algo también importante. Nadie puede ser prisionero por deudas de carácter puramente civil. Bueno, muy al principio de este artículo, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice: ninguna persona podrá hacer justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Sin embargo, como hemos visto que aquí las leyes no han funcionado bien y que en muchos casos la delincuencia tiene permiso, parece que tuviera permiso, pues hay muchos lugares, las comunidades se han organizado, colonias, barrios se organizan para atrapar a los que creen, ellos consideran que son los ladrones o secuestradores, y llegan al momento del linchamiento. Pues eso está ya sobre la Constitución, sobrepasa la Constitución, pero sobre todo se debe a que no se cumplen las leyes. Entonces, por eso llama la atención esto que dice la Constitución: ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Sin embargo, en los hechos son otros puntos, ¿no? Se van sobrepasando todas estas situaciones por no cumplir las cosas como deben de ser, como dice nuestra Constitución. Son las 20 horas con 42 minutos. Arte y cultura. Hay otro proyecto que nos da mucho gusto. También hace un momento, como platicábamos, del orgullo y el gusto que nos da que exista la Universidad Veracruzana Intercultural aquí en nuestra casa de estudios. También da mucho gusto que exista también aquí, de manera particular, el Centro de Estudios de Jazz, conocido como Jazzub. Y va a celebrar ya 9 años, llega ya su 9º aniversario. Esto será ya en este eminente mes de febrero, que va a iniciar ya el miércoles. Y va a haber 3 conciertos en los que participará la comunidad académica y estudiantil que lo conforma. Esta entidad está integrada por 24 músicos académicos nacionales y extranjeros de diversos instrumentos como guitarra, bajo eléctrico, piano, saxofón, contrabajo, batería, percusión, trombón, trompeta, flauta y canto. Tan solo en el ciclo escolar pasado atendió a 97 estudiantes de licenciatura y 115 en cursos preparatorios. Más del 70% de ellos son de estados como Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Ciudad de México, Tlaxcala, San Luis Potosí y Chihuahua. Todos estos estudiantes vienen aquí a Jalapa a alimentarse, a educarse, como debe ser en el jazz, a través de Jazzub. A manera de festejar sus 9 años y en el marco del inicio de su ciclo escolar, el miércoles 8 de febrero, a partir de las 7 de la noche, habrá un concierto y jam session, que es este encuentro informal de improvisación, que dará la bienvenida en las instalaciones de Jazzub, que se encuentran en Úrsulo Galván número 30, aquí en el centro de Jalapa. Al siguiente miércoles, que será el miércoles 15, a las 19 horas, en la Casa del Lago V, se llevará a cabo el concierto de aniversario con nuevos profesores. El 21, a la misma hora, se va a desarrollar el Martes de Jazz. Esto será en el Ágora de la ciudad. Los 3 conciertos son de entrada libre. Para mayor información, pueden consultar la página de Facebook, que es Centro de Estudios Jazzub, y ahí van a encontrar todo el programa para que dará inicio, pues, a estos 9 años de actividad importante, de gran calidad, de Jazzub. Son las 20 horas con 44 minutos. Estamos escuchando los Beatles, los siempre gustados Beatles. Afortunadamente todavía viven Paul McCartney, ¿no? Se encuentra por ahí dando todavía un poco de lata, y para bien, qué bueno, ¿no? Y bueno, justo estábamos recordando los Beatles porque un día como hoy dieron su concierto, decíamos hace un momento, su concierto en la azotea, 30 de enero de 1969. Este fue el último concierto que realizó la banda británica al final de sus años como banda, en la época donde el nivel musical había comenzado con un elevado ascenso hasta llegar a la cumbre máxima en Abbey Road. Es nombrado popularmente como el concierto en la terraza, este concierto que hicieron, o concierto en el tejado, o concierto en Apple Corps. Recibe este nombre obviamente porque se realizó en la azotea de los Apple Corps en Londres, que estaban los estudios de grabación de los Beatles. Ese fue el último concierto que realizó la banda desde su gira que realizó en Norteamérica, que fue fenomenal, ¿no? O sea, hay grabaciones, hay filmes de los conciertos, de las presentaciones de los Beatles en Estados Unidos, donde las jovencitas de aquellos momentos realmente deliraban y se desmayaban a ver a los Beatles en persona y escucharlos en ese momento. Y además ellos siempre con el desenfado que con el cual se presentaban en cualquier parte. Entonces, bueno, acaban de llegar a su gira por Norteamérica y hacen este concierto en la azotea. Las sesiones de lo que iba a ser el nuevo disco de los Beatles, que sería titulado Jet Walk, empezaron el 2 de enero de 1969 en los estudios cinematográficos de Twickenham en Londres, siendo el director Michael Lindsay Hogg el encargado del rodaje del documental, pero luego se vio que la dinámica no compatibilizaba con la estabilidad del grupo y andaban mal. Por un lado, las condiciones no eran las más adecuadas para los Beatles, acostumbrados como estaban a trabajar en los estudios de EMI, a sus anchas y durante largas sesiones nocturnas que se extendían a menudo hasta la madrugada. Los estudios Twickenham eran muy fríos y tenían mala acústica, y al tener que contar con el equipo de grabación del documental, tenían que ensayar durante la mañana y la primera parte de la tarde. Lo que estamos escuchando es una selección de varias canciones, no necesariamente son las canciones que interpretaron en este concierto último y mítico de los Beatles en la azotea. Los ánimos del grupo en esa ocasión ya estaban más que caldeados, ya que de los cuatro solo Paul McCartney mostraba interés por sacar al grupo hacia adelante y ofrecer un buen álbum. John Lennon, junto con Yoko Ono, pasaba ya por un problema de adicción a las drogas que redujeron casi totalmente su interés por la música de la banda. Y bueno, ustedes sabrán que muchos aficionados, muchos fanáticos de los Beatles le echan la culpa a Yoko Ono de la separación de los Beatles precisamente. Mientras George Harrison se sentía menospreciado por el resto de sus compañeros que no apreciaban su virtud como compositor. Como resultado, para el 10 de enero y tras una muy dura discusión con Paul McCartney, George Harrison anunció que dejaría el grupo, aunque un sarcástico John Lennon propuso sustituirlo por Jimi Hendrix o Eric Clapton nada más, ¿no? Y seguir como si nada importara. Finalmente la situación se recompuso, pero hubo dos cambios importantes. El primero fue el traslado de las sesiones de Twickenham a los estudios de grabación de los Beatles, que tenían en su empresa Apple, en la calle de Savile Row, en la ciudad de Londres. El segundo fue que al poco de retomar las sesiones, George Harrison invitase al pianista Billy Preston, amigo del grupo desde sus días en Hamburgo, a que se unieran a las sesiones y tocar el piano en el planeado concierto. Ambos hechos mejoraron sobremanera el ambiente en las sesiones de grabación de los Beatles. Ahora la cuestión era cómo sorprender con un buen concierto. La cuestión acerca de dónde, cuándo y cómo se iba a hacer el concierto se debatió desde los primeros días de las sesiones. Después de barajear ideas descabelladas, por ejemplo tocar en un hospital rodeado de niños enfermos, o a bordo de un barco con multitud de admiradores, o frente a las pirámides de Egipto con un público formado por beduinos del desierto, si estas ideas se les ocurrieron a los Beatles, se optó finalmente por una idea ingeniosa que a todos dejó satisfechos. ¿Por qué tener que molestarse con los preparativos y desplazamientos propios de todo concierto con el grupo puede subirse al tejado del edificio donde trabajaban, enchufar los instrumentos y ponerse a tocar allí mismo? A la hora del almuerzo del 30 de enero, los Beatles tocaron al que era lo que sería el primer concierto desde la gira americana hecha en 1966 y el que sería la postre, el último de su carrera. Los Beatles tocaron varias de las canciones que habían ensayado durante la semana previas al concierto. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel all right. 'Cause I don't care too much for money, but money can... 30 de enero de 1969, y ahí estaban los Beatles tocando en la azotea. Imagínense usted pasar por las calles, por Abbey Road, y voltear, y primero escuchar el sonido, y voltear y ver a los Beatles que estaban en la azotea tocando. Bueno, fue todo un acontecimiento, y a todos los llamó la atención, pero ¿qué creen? La banda tocó hasta que los vecinos empezaron a quejar. Fíjense, los vecinos empezaron a quejarse porque hacían mucho ruido estos muchachos. Entonces llamaron a la policía para que pusieran fin al concierto. Varias de las canciones terminaron por incluirse en el disco Let It Be. Al día siguiente, el 31 de enero, los Beatles grabaron algunas otras canciones que podían interpretarse en directo, como precisamente, por ejemplo, Let It Be o For You Blue, con lo que se puso fin a las sesiones para aquel disco que se formó. El concierto es recordado hasta nuestros días como una revolución en la música. ¿Cómo no? ¿No? Imagínense de repente escucharlos ahí en la azotea. Y bueno, ya que los vecinos que estaban escuchando los Beatles, pues ya habían aguantado, ¿no? Pues eran los Beatles, nada más y nada menos. Y pues llamaron a la policía para que se calmaran los muchachos. De todas maneras fue su último concierto. Su última grabación sería justo Abbey Road, allá por septiembre de 1969, y ahí acabaría como grupo tocando juntos la leyenda de los Beatles en ese momento, pero después continuaría, por supuesto, hasta estos días que siguen siendo legendarios, míticos, la leyenda de los Beatles. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. Cuando llegan las noches de estos días tan difíciles, duros y sinuosos caminos, de todos modos hay que mantener siempre el buen ánimo y las buenas proposiciones para salir adelante. Bueno, ya nos vamos, los esperamos el día de mañana a las 14 horas aquí en Voz Universitaria en el 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. Agradecemos como siempre a Joel Borilla, que está con nosotros en la realización técnica, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Muchas gracias. Esta noche los termómetros aquí en el centro de Jalapa estarán a las entre 10 y 9 grados aproximadamente, 8 tal vez llegue a bajar. Así es que cuídense, hay que taparse bien, será una noche fría. Que la pasen bien, gracias, buenas noches. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, capital del estado de Veracruz, México.